Amigos, estamos con Mitchell García, capitán actual del equipo. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal el partido? Yo creo que fue un partido intenso, así sabíamos que iba a ser y al final pudimos mantener el cero atrás y lograr llevarnos los 3 puntos, ¿no? ¿Mantener el invicto era importante? Claro, sí, estamos peleando los primeros lugares y necesitábamos ganar hoy, ¿no? Era fundamental para estar peleando ahí arriba. Gracias, Mitchell, muchas gracias. Buen viaje. ¿Quién viene? Nos vamos, un viaje. Gracias.